Hace 8 días estuvimos tocando. Recuerdan que estaba en esta serie del Salmo 40. Los que no han venido y están desconectados, dámosles un pequeño recorderis de lo que hemos estado trabajando. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Están acá invitados. Usted está bienvenido a la casa del Señor. ¿Hay alguien? Dígale al de enseguida, ¿usted por qué no invita a nadie? Hola. Usted come solo. No invita a un amigo a escuchar la palabra de Dios, que podría ser una bendición para tantas personas que se están hundiendo en pozos, que están desesperados, que necesitan escuchar esta palabra. Esta iglesia tiene que ser más una iglesia evangelista, que comparte a otros lo que el Señor les está dando a ellos. Hace 8 días tocamos sobre, ¿cuál fue el título? ¿Qué fue el tema que trabajamos? ¿Por qué caemos en pozos? ¿Recuerdan cuatro causas por las cuales caemos en pozos? A ver, ¿cuál? Una, las que nos meten en los pozos, ¿cierto? Del Salmo 40, como trabajamos, ¿cómo caemos en pozos de desesperación? Y algunas veces nos meten. La segunda causa, nos metemos. Tercera, nos deslizamos y caemos. Nos sentimos muy seguros y muy confiados y caemos. Y la última, nosotros mismos decidimos cavar nuestros pozos y vivir ahí. Estamos contentos de vivir en esos pozos. Salmo 40, lo hemos estado arrancando. Este es el cuarto mensaje que estamos predicando. Usted puede escucharlo en el internet, queda grabado, para que escuche la serie completa. Y en este cuarto mensaje hemos trabajado apenas el primer versículo. Y dentro de 8 días, si Dios quiere, arrancamos a hacer una exposición del Salmo y trabajar para qué salimos de los pozos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Y muchas personas, y de una u otra forma, nadie puede decir, yo no caigo en pozos. Vivimos, esa es la vida, caemos en ellos. Y aquí relatamos la experiencia de un hombre que vivió los pozos en su vida. Y por eso nos escribió este salmo, de cómo él cayó allí, pero el Señor lo sacó. La historia del salmo no es que cayó ahí y no salió. No hubo posibilidad para salir en su vida. No, caemos, pero con el Señor salimos. Amén. Entonces, hoy vamos a trabajar cómo salimos de los pozos. Aquellas situaciones de oscuridad, de lodo, de pantano, de desesperación, de crisis, en las cuales no hemos salido humanamente, pero hoy vamos a trabajar ¿cómo salimos entonces nosotros de los pozos? Lo primero que vamos a trabajar es que usted tiene que ser consciente que cuando usted cae a un pozo, como era en aquella historia, en aquella época, unos 25 metros de profundidad, que eran unas cisternas donde extraían el agua los judíos, los israelitas, y eran lanzados algunas personas allí, algunos básicamente como castigo para que murieran. Entonces, el caso, por ejemplo, de José, cuando cae ahí, lanzado por sus hermanos, o el caso de Jeremías, el caso de los mismos pozos que experimentó David, lo primero que usted tiene que pensar es que usted no sale por sus propias fuerzas. Es un imposible de que usted salga por sus propias fuerzas. A menos que alguien le tire una soga, a menos que alguien lo ayude, usted va a salir, porque porque la forma como estaban diseñados no había forma de salir usted humanamente. Hay situaciones en la vida en las cuales humanamente nosotros no podemos salir. El ser humano no puede salir con sus propias fuerzas y con sus propios recursos. ¿Cómo sale alguien, por ejemplo, que cayó en el mundo de la heroína? ¿Cómo sale? Una sola dosis queda atrapado por la vida, la persona. ¿Cómo sale alguien que cayó en el infierno de los juegos de azar, como decía hace 8 días? Ya es una enfermedad en la cual el Congreso mismo está tratando de ver cómo presenta una solución, una alternativa a estos enfermos que caen en eso. Personas que le dicen a uno, yo no puedo, no soy capaz. ¿Cómo sale alguien que está metido en una situación de una depresión profunda que lo está llevando al suicidio? Todos los días, ya en nuestro departamento, estamos escuchando noticias de gente que se suicida. La gente entra a esos pozos y humanamente no hay salida para ellos. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale alguien que entró en una situación de no retorno con las deudas, por ejemplo? Entonces hay personas que optan por el suicidio también porque las deudas los atraparon tanto. Comenzaron con algo, y ya se volvió una situación de no retorno. ¿Cómo salgo humanamente? ¿Cómo sale alguien que entró en una crisis profunda de un vacío emocional? Los laberintos del alma son muy complejos entenderlos. El Señor mismo dice que los misterios del espíritu del hombre solamente los conoce Dios mismo. Nosotros caemos a veces en misterios del alma muy profundos en los cuales no vemos salida. ¿Y cómo encuentro salida a mi problema del alma? Hay ataduras del alma en la cual las personas caen en eso atrapadas y humanamente es muy difícil salir. Cuando una persona entra en toma relaciones sexuales fuera de matrimonio, adulterio, fornicación, y hay personas que le dicen a uno, ¿qué hago si no puedo salir? Estoy atrapado, no puedo salir. Son ligaduras del alma y son muy complicadas. Y eso puede llevar a que una persona pueda perder su salvación. Hay situaciones, mis queridos hermanos, amigos, en las cuales el ser humano mismo tiene que llegar a esa conclusión, que él solo, por sí solo, no se puede reformar. Una de las filosofías del siglo XX, diríamos del siglo XVIII, fue cuando los franceses gritaron acerca del humanismo. Ellos dijeron que la religión era expresión de debilidad y de algo que se le imponía a los seres humanos para mantenerlos subyugados y llenos de temor. Que el hombre no necesitaba de Dios, que el hombre por sí solo podía reformarse. Entonces ellos gritaron acerca del humanismo. Federico Nietzsche dijo, viva el superhombre, el hombre por sí solo. Y nos metieron a nosotros el cuento de que a través de terapias, a través de la misma psicología, y todas estas escuelas de que estudian el comportamiento del ser humano, se podía reformar el ser humano. Con eso no estoy tirando por la borda el estudio científico de la mente que han hecho los psicólogos y los psiquiatras. Pero ellos no pueden reformar. Si eso fuese así, no necesitaríamos de Dios. Cristo no hubiese tenido necesidad de venir a morir por nosotros, sino que le hubiese dicho, con tal de que ustedes sean buena gente, es suficiente. Y por eso hay muchas personas que cuando uno los aborda acerca de nuestra fe cristiana, le dicen a uno, pero mira, yo no tomo, no bebo, no mato, no le hago mal a nadie, es suficiente para mí. No necesito de Dios. Y algunos por eso optaron por no oír lo que hablaba hace 8 días, parte de la filosofía del mundo posmoderno en las iglesias que ha entrado es que no necesitamos tampoco de Dios, de iglesias, de reunirnos, ni escuchar la palabra. ¿Para qué? Usted con tal de que sea buena gente y usted reza en casa, suficiente para usted. No necesitamos, al punto que ya no necesitamos de Jesús. Pero todos nosotros somos testigos de lo que está pasando en el planeta Tierra. Nos estamos destrozando el uno con el otro. Somos caníbales. Nos matamos. Explotamos. Oprimimos. Hay tanto caos en este planeta. Yo pienso que el Señor nos ve desde el cielo y dice, ustedes que quisieron vivir sus vidas solos, independientes de Dios, miren lo que han caído. Miren lo que están haciendo. Miren cómo van. El caos en que hemos caído todos nosotros. Jesús ha venido precisamente a tirarnos a nosotros la cuerda. Él es el único que puede sacarnos de la situación donde estamos. ¿Usted lo cree o no lo cree? Nadie más puede sacarnos de la condición en que estamos. En una ocasión leí una historia de un lugar del Canadá, en un pueblito, donde había mucha gente reunida. Después llamaron la policía y vinieron al borde de un río muy contaminado. El agua estaba en muy mala condición. Y el policía preguntó qué pasó. Dijo, no, es que alguien cayó ahí y se está ahogando. Y el policía dijo, pero están todos ustedes acá y nadie ha hecho nada, tirarse y sacar a esta persona. Y la respuesta de la gente fue, es que el río es contaminado. El río huele terrible. ¿Y quién se mete ahí? El policía dijo, pues yo sí me meto. Y sacó la persona. Hermanos, en ese pozo de contaminación donde usted cayó, el pozo del pecado donde hemos vivido todos, de nuestra podredumbre, de los malos pensamientos, del asesinato, del odio, de la ira, del resentimiento, de la violencia y toda esta contaminación que hemos vivido nosotros, al único, el único que se le midió a sacarlo a usted fue el Señor Jesús. Nadie más. Los demás van a filosofar sobre su problema, van a tratar de darle palmaditas, le van a decir lo siento en la situación en que estás, te pueden escuchar, pero al alma solo llega el Señor Jesús. Solo Él llegó y se le midió al corazón quebrantado. Nadie más entra allá sino el Señor. Solo Él pudo darnos a nosotros una respuesta profunda al problema más profundo que el ser humano tiene. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el problema más profundo que usted tiene? El problema más grande es el problema del pecado. Solo Jesús vino a solucionarnos a nosotros el problema del pecado. Por eso es que Jesús comienza, sus primeras palabras son, cuando Él comienza a predicar, ¿recuerdan cuáles son las primeras palabras que Él comienza a decir? A ver, los que estudian la Biblia. ¿Pero qué comienza antes? Primero, arrepentíos. Arrepentíos. Hoy los humanistas, los positivistas, no trabajan el arrepentimiento. Ellos sencillamente te hablan de que tú tienes que vivir feliz, cómodo, con unas terapias positivistas. Puedes decir, estoy contento, estoy bien, mira el sol y sonría, mira el del seguida, sonríe. ¿Y qué es el problema del pecado? Por eso, una de las atracciones más grandes que hoy hay son los predicadores que hablan de positivismo. Pare de sufrir, qué fácil, ¿sí o no? Y sectas y tantos conferencistas hoy en día son muy atractivos, como dice la Escritura. Los contadores de fábulas son espectaculares. Mire, un contador de fábulas aquí, hermano, tendría esta iglesia a reventar. Colas acá para entrar. Y los he visto, iglesias de 20.000, 30.000 personas, y usted va y es espectacular. ¿Cómo te hablan? Hay una iglesia, por ejemplo, ahora de más de 20.000 personas en Bogotá, que a todo el mundo le ha dado una llave. Todos tienen una llavecita. Y el mensaje es que este año cambiarás de carro. Entonces, todos tienen la llave. Proclámelo, créalo. Mis queridos hermanos, Jesús no vino a darnos juguetes solamente. Jesús no vino a solucionar los problemas superficiales del ser humano, a darnos paliativos. Y eso es lo que ofrecen muchas iglesias y muchas sectas positivistas y gente que se puede reformar usted solo, pero no hablan del problema más serio que nosotros tenemos. Arrepiéntase, cambie de vida, vuélvase a Dios. Ah, no, eso es ofensivo, eso no me gusta, ese Cristo no me gusta. Y por eso algunas personas entonces prefieren optar por no seguir a Jesús, sino seguir una secta errada. Y hay tantos que predican a nombre de Jesús, pero son evangelios sin Jesús. Pero mis queridos hermanos, Jesús vino, y es el único que vino, a morir en la cruz del Calvario. Y allá en la cruz expuso públicamente todo decreto que había contra usted y todo principado y potestad de las tinieblas, lo sometió bajo sus pies y se levantó en victoria, en poder y autoridad. El problema de las fuerzas de las tinieblas, ¿quién lo trabaja? ¿Quién entiende ese mundo? Solo Jesús se le midió a las tinieblas y las venció. Exaltamos su nombre, ¿verdad, hermanos? Solo Él. Solo Él. Solo Él. Y Jesús le dijo algo muy tenaz a los discípulos. Le dijo a ellos: mire, no se preocupen por los que le matan el cuerpo a usted. Esto se va a deteriorar y se va a morir. Te pueden matar, eso es una realidad. Dijo: pero preocúpese por aquel que puede lanzar tu cuerpo y tu alma al infierno y el fuego eterno en el cual con nada será apagado. A ese sí le temo yo. A ese sí le temo. Porque es el único que vino a solucionarnos uno de los problemas más tenaces que el ser humano tiene que responder ante Dios. ¿Qué de mi eternidad? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Si hoy me muero, ¿para dónde me voy? Solo Jesús nos dio a nosotros palabras y dijo: mis palabras son de vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo Jesús lo dijo, ¿verdad, hermanos? ¿Quién más? ¿Qué filósofo? ¿Qué positivista? ¿Qué maestro de religiones orientales? ¿Qué Buda? ¿Quién lo dijo? Solo Jesús se le apuntó a solucionarnos uno de los grandes problemas y darnos respuesta a una de las grandes preguntas del ser humano: ¿dónde pasaré mi eternidad? El Señor es el único entonces que vino a sacarnos de esos pozos, tiene el poder, tiene la autoridad. Y por eso David escribió este salmo: pacientemente esperé en Él y Él se inclinó hacia mí. Solo Jesús sana, solo Jesús libera, solo Jesús transforma, bendice, te saca de las ruinas, de los problemas más tenaces que el ser humano vive. Solo Él lo hace. ¿Usted lo cree o no lo cree, hermano? Tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Puede buscar donde quiera. Puede buscar donde quiera. Llevo 30 años ya predicando el Evangelio. Estaba pensando cuán jovencito me estoy volviendo. Porque uno se va como retrocediendo, volviendo más joven, ¿verdad? Y no he visto, por todos los lugares que he viajado, lugares que he visitado en el mundo, veo las filosofías, veo las tendencias, veo lo que la gente busca. Todo el rollo es el mismo. Un problema muy serio que el ser humano está enfrentando. Un problema con Dios, un problema con su prójimo, un problema de relaciones. A menos que el hombre encontró a Dios, el Cristo de la Biblia, puede un día escribir estos salmos como los escribió David. El Señor me sacó del pozo de la desesperación. El Señor fue el único que, como dijo en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. ¿Cuántos de ustedes se han sentido muy bendecidos porque el Señor ha perdonado sus pecados, verdad? Hermanos, eso es una gracia. ¿Cómo es posible que yo peco, me aparto de Dios, me rebelo, me postro ante Él y Él me perdona? Vuelve la paz a mi alma y mi espíritu. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Hay veces pienso, Señor, de pronto uno ya está planillado para ese día, pero el Señor dijo, bueno, le voy a dar unos días más, unos meses más, unos años más. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Cuando yo caí a ese abismo, a ese pozo que les he comentado aquí a ustedes, el carro rueda 400 metros, mi mejor amigo se mata ahí. ¿Quién me sacó? Nadie se explica. Y yo después leí ese salmo, Él es quien rescata del hoyo tu vida. Te quiero dar unos años más de vida. El que te corona de favores y de misericordias. ¿Cuántos han recibido favores del Señor, verdad? Solo Él. Y llegan tan precisos, tan puntuales, porque así son los favores. ¡Ay, qué favor me hizo! Tan preciso me lo hizo. Solo Él, mis queridos hermanos. Por eso este hombre como David nos dejó un registro tan hermoso. Y nos dejó los salmos. Porque él cayó a pozos. Él vivió experiencias tenaces en su vida. Pero el Señor le sacó. El Señor le sacó. Una amiga me decía en estos días, pastor, con la sabiduría que usted tiene, deme este consejo. Y era algo bien serio el consejo que ella me pedía. Yo le dije, mira, sabe una cosa, yo no tengo sabiduría. Mi sabiduría vale 3 pesos. Puedo tener un poquitico de conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría viene de Él. ¿Por qué no lo escuchamos a Él a ver qué Él nos dice? Y aquí están escondidos en Jesús todos los tesoros de la sabiduría, de la riqueza y del conocimiento. Por eso es que recurra a Él. Necesito un consejo. Padre, dame tu palabra. Aquí está el consejo para vivir la vida. Aquí está la dirección y la instrucción que todos necesitamos. Primera cosa o el primer aspecto que usted tiene que tener en cuenta para salir de un pozo, lo acabo de mencionar. Usted está conmigo, está escuchando el mensaje, está concentrado, está concentradito. Entonces, ¿qué dije pues? ¿Cuál fue la primera? Primero, para usted salir. No, la agarraron. ¿Cuál fue? Reconozca que usted no puede salir por sí solo. Alguien me decía a mí, ¿sabe cómo se saca más fácil a una persona que se está ahogando? Dígame, ¿cómo es? ¿Ahogarlo más? No, hermano, no le ahogo más. ¿Cómo sería la mejor forma? Cuando dejó de chapalear, cuando dejó de gritar y de manotear por todos lados, y usted se le mete ahí, ¡crack!, que te hunde también. Cuando ya perdió el sentido, sáquelo. Ya no tiene fuerza, no es capaz. Esa es la mejor forma de ir delante del Señor. Señor, ya sabe una cosa, agoté todos mis recursos. Intenté allí, intenté acá, busqué al consejero, al amigo, al psiquiatra, al brujo, al que me echaba la buena suerte. Busqué de todo y nada me funcionó. Vengo a ti. Por eso es que la iglesia es para los quebrados. Usted dirá, no, pero pastor, ¿cómo así? Sí, claro, los que están sobrados no es para la iglesia, no es para ellos. Por eso el Señor dijo, vaya, traigan a los cojos, los mancos, los ciegos, aquellos que no tienen posibilidad ya en la vida, los que reconocieron que son los pecadores, que no se pueden transformar por sí mismos, vayan y busquen a Dios. Los otros dicen, no, yo estoy sobrado, yo no necesito de Dios. A esos el Señor le dice, vos de qué te crees, y decís a sí mismo, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y veo muy bien y estoy muy bien cubierto. A esos el Señor le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia es para los que hemos llegado a un estado en el cual decimos, Señor, no podemos más. Segunda forma para uno salir de un pozo. Lo segundo es que, ¿podrían ustedes como medio imaginarse en una lógica aquí? ¿Cuál sería un segundo punto? A ver, que diga pastor, yo creo que se va a predicar de esto. Va a decir esto. Segundo. Casi lógico. ¿Ah? ¿Cuál dijo, hermano? Dígalo duro para que me dé la segunda parte de mi mensaje. Querer salir. Eso es fundamental. Fundamental. Querer salir. Me imagino a David gritando para salir del pozo. Me imagino a Jeremías gritando. José gritaba. Hermanos, ¿cómo me mete? No me mate, no me deje morir acá. El que de verdad quiere salir, grita desesperado y busca ayuda. Es la persona que llegó a un punto en su vida en el cual dijo, no quiero más esta condición y esta situación en que estoy. No quiero más este pecado. No quiero romper esta relación que tengo que me está haciendo daño. Quiero acabar con este problema de odio y resentimiento. Necesito salir del problema en que estoy. Es la persona que un día dijo, yo no quiero vivir más en esta tumba en que estoy viviendo. El endemoniado gadareno estaba viviendo en tumbas. Y cuando él escucha que viene Jesús, grita, corre y se postra pidiendo ayuda. Así es la persona que de verdad quiere salir. Hay personas que yo no entiendo, parece que están muy contentos en sus problemas. Uno los ve con sus hijos hundidos en la droga, los ve quebrados, arruinados, con tantos problemas de pecado, lejos de Dios. Pero, ¿oran? No, es que me da pereza, pastor. ¿Y usted quiere meterse en un ayuno para salir? Uy, no, pastor, yo no puedo eso. ¿Usted por qué no oran por mí? Y le dicen a uno, pastor, ¿usted por qué no ayuna por mí? Uy, ¿usted por qué no se mete a ayunar, a buscar de Dios? Uno los convoca a orar. No, pastor, eso me da mucha pereza. Pero están arruinados, están hundidos, no salen de sus problemas. Entonces, de verdad, esas personas no quieren salir, están contentos en su problema. Algunos están de... ¿qué? ¿Se puede imaginar una persona ahogándose en el mar y allá gritándole al que está en la orilla, busque ayuda por mí? No, él sale, él busca, yo quiero salir. ¿Qué tal que yo ahora cuando me fui a operar, tuve esta pequeña cirugía, qué tal que yo hubiera mandado a mi señora, diría, mi amor, vaya que la operen por mí? ¿Qué tal? Va que la operen por mí. No, yo tuve que ir. Yo tuve que ir a someterme al quirófano, a la vergüenza de que me quiten la ropa y que hagan conmigo lo que quiera, porque le pegan a uno un mascarazo para que usted no chapalee ni grite. No, no, corte ahí, mire, no haga acá, no haga. No, señor, usted no interviene. Yo voy a intervenir. Yo tuve que ir. El hijo pródigo, el padre lo dejó ir. ¿Pero lo buscó o no lo buscó? ¿Qué dice el texto? ¿Lo buscó? No lo buscó. Solo cuando él decidió, tocó fondo y dijo, yo volveré, yo volveré. Hay personas aquí que se quejan mucho porque algunos no vuelven a la iglesia. No, es que a mí no me llama, a mí no me busca, a mí no me visita. Mi querido hermano, la mesa está servida. Aquí nos preparamos toda la semana en oración, en ayuno, para darle consejo, instrucción. Tenemos un equipo de oración. Les invitamos a los ayunos, a la oración, a las reuniones. Programamos discipulados. Hacemos todo lo posible para que usted salga. Pero hay personas que dicen, no, no es suficiente. Tiene que no me sirva la mesa, la comida en la mesa. Venga y me abre la boca y me mete la comida. Oh, hermanos, hay que buscar ayuda. Levanten las manos los que están contentos con el problema donde están. Perdón, no la van a levantar. Algunos están contentos donde están y no quieren salir. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ser liberado. Hay que arreglar las situaciones. Esos días tuve una consejería muy bonita. Esa persona me pidió, me permitió compartir acá. Me autorizó para compartir. De las tantas experiencias que uno tiene acá en consejería, un caso muy tenaz donde una persona tiene un resentimiento tenaz contra una persona porque hay un problema de negocios, de plata, muchas cifras involucradas, un problema muy serio. Y esta persona escuchó estos mensajes y dijo, yo voy a salir de ese pozo del resentimiento. Y cuadramos la cita y fue tenaz enfrentar a esa persona. Y nos preparamos en oración y la persona se puso de frente a esa persona y pidió perdón. Y arreglaron y están dispuestos y arreglar cifras y arreglar el problema. Y esta persona después quedó llorando y dijo, quedé libre, salí de ese pozo del odio y del resentimiento. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero vivir ahí. Yo quiero vivir atado a la ira, al resentimiento, al odio, a la amargura, al pecado. ¿Quieres salir? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres ir a hablar con esa persona? ¿Las deudas que tienes, quieres ponerse al día? No, yo estoy ahí. La persona tiene que tomar un paso de fe, ir primero al Señor y decirle, Señor, ayúdame, trae sanidad a mi alma, restáurame y dame la capacidad de perdonar, dame la capacidad de amar, dame la capacidad de restaurar esta situación, de cortar con esto, porque en mis propias fuerzas no puedo. Solo cuando una persona entonces llega allí a esa condición y dice, yo quiero salir, yo necesito ayuda. Hay personas que a veces quieren nomás como un paliativo, nomás. Y cuando uno en consejería les da, le dice, mire, esto es lo que tienes que hacer para solucionar tu problema. Dice, no, a eso no me le meto. A eso no me le meto. ¿Cuántos de ustedes van al médico? Yo soy uno de esos que he cometido ese error muchas veces. ¿Cuántos de ustedes van a un médico? Y él le dice, mire, este es mi problema. Y el médico le dice, mira, esta es la fórmula, esta es la droga que tienes que tomar. Te tienes que aplicar tantas inyecciones diarias. ¿Y cuántos de ustedes llegan a casa y qué hacen? Me aplico una nomás. Dejé la droga a un lado. Y yo no lo hice. ¿Por qué? Porque duele, porque es disciplina, porque tienes que someterte a eso. Entonces algunos dicen, no, entonces dejemos así la situación. Segunda causa para salir, pero segunda forma para salir, ¿cuál fue? ¿Usted qué? Tiene que querer salir. ¿Quiere salir? Ah, ¿sí nota? Tres nomás, o fue que no me escucharon. ¿Quiere salir? Ah, bueno, muestre cómo busca de Dios. Muestre su clamor, su desespero por querer salir. La tercera causa, la segunda, tercera forma para usted salir es, haga un diagnóstico de por qué caí en ese pozo y cuál es el pozo en que caí. Y vea entonces las fórmulas que el Señor le traza, le plantea para que usted salga. Cuando usted va donde un médico, si el médico es bien ético y es bien profesional, lo primero que hace con usted es ¿qué? Hacer un diagnóstico, preguntarle bien, venga, ¿de dónde su papá tiene problema de azúcar en la sangre? ¿O su abuelo? ¿Quiénes sufrieron en su casa? Hacen un estudio para que le dé una buena medicina, le dé la droga correcta que usted necesita. Entonces lo primero que debe hacer es hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, ¿caí yo por causa de mi pecado? ¿Es por causa de un pecado que yo mismo salté en este pozo y estoy ahí metido? ¿Cuáles son el diagnóstico? Es el diagnóstico de pronto que usted ya hizo. ¿Cuál es la fórmula del Señor? ¿Qué es lo que Él dice? David dijo en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay un problema de guardarlo, de no confesarlo a Dios, de no ir delante de su presencia y decirle, Señor, pequé, perdóname. Y después ir a restaurar esa relación. Quiero arreglar ese problema que tengo. Quiero organizar eso. El pecado no confesado, lo guardado, trae problemas muy serios, emocionales, espirituales, físicos, que lo hemos mencionado acá. Lo primero que tiene que hacer es ir a pedir perdón. Salmo, el Juan, primera de Juan, nos dice a nosotros, si usted ha cometido pecado, si usted los confiesa, Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarle de toda maldad. Usted tiene que confesar. No hay forma, mi querido hermano y amigo, de que el Señor cubra algo que usted no descubre. Usted primero tiene que arrepentirse, ir de corazón sincero, pero arrepentimiento es de verdad arrepentimiento. Es decir, Señor, yo no quiero volver más a ese pozo. Yo no quiero saltar más a esa condición. Quiero salir de ahí. Algunos solamente tienen remordimiento. ¿Qué es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia? Ay, me siento como mal. Lo que llaman lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Pues hermano, ahí lloró por un ratico, pero volvió y saltó al pozo. El tipo de verdad no se arrepintió. Hay una gran diferencia entre Judas y Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan a Judas? Judas tuvo ¿qué? Remordimiento. Y se fue donde los sacerdotes y tiró las monedas. Tenía remordimiento. Pero el remordimiento no soluciona el problema de la culpa. La persona sigue con culpa. Y Judas siguió con culpa. ¿Y la culpa qué lo llevó? Una culpa no resuelta por no la confesión ante Dios. ¿Qué lo llevó a la culpa? ¿A qué? Al suicidio. Tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. La diferencia fue Pedro. Pedro tuvo arrepentimiento. Lloró y se arrepintió. Entonces, ¿quiere salir del pozo? Tiene que de verdad querer salir y hacer su diagnóstico. Si mi problema es pecado, yo me arrepiento. Señor, yo no quiero salir de esto, no quiero, perdón, seguir en esto. Quiero confesar mi pecado y voy a arrepentirme y voy a arreglar el problema que tengo con esta persona. Escuchen bien. ¿Están todos conmigo para escuchar esta palabra? Es muy seria. ¿Cuántos de acá se saben el Padre Nuestro? ¿Saben el Padre Nuestro? No lo sabemos. ¿Y qué tal esa parte que dice? Perdona nuestras ofensas. Y saltamos, ¿sí o no? ¡Sha! ¿Y qué es la parte que sigue? Como yo también, a ese sinvergüenza que me robó, a ese que me hizo este problema, a mi padre, a los problemas que tengo no solucionados en mi vida, yo también perdono a los que me ofenden. Y voy donde esa persona y le digo, te perdono. El perdón es un milagro, trae sanidad y liberación. La gran propuesta de Jesús para la humanidad fue en la cruz con una palabra que cabe todo lo que sea, perdónalos. Por eso es que yo en consejería, cuando hablo con personas, le digo, mira, no hay problema más grande que usted tenga que el Señor no se le mida. Porque a Él se le midió al problema más grande del ser humano, el pecado. Y Él nos perdona. Y como Él nos perdona, yo tengo que ir a perdonar a esa persona. Porque si yo no perdono, ¿qué pasa? Repítalo. Si yo no perdono, dígale, ¿qué va a pasar contigo? ¿No se lo saben? ¿No se lo sabe? Se lo repito. Si yo no perdono, ¿qué? Él no me perdona. Por más que rece, ve, Señor, pero es que yo iba a Shalom. Y yo tiraba ayunos, cuando el pastor me decía. Pero, Señor, yo daba diezmos. Señor, usted tiene una culebra en la tierra que usted no arregló. Yo le di oportunidad para que lo arreglara cuando estaba vivo. Y ahora, ¿quién lo va a arreglar? ¿Cómo va a solucionar ese problema? Uno de los aspectos más difíciles que yo tuve que enfrentar en mi vida cristiana al comenzar todo este proceso fue encontrar con tantas culebras que tenía, tantos problemas. A mí me seguían las culebras. Yo por eso será que las detesto, bíblica y teológicamente las detesto. Pobrecita la culebra, pero yo no la resisto. Yo no la resisto. Yo tenía tantas culebras, tantos problemas, asuntos para arreglar. Ir a hablar con esas personas y decir, mira, yo me pongo en paz con usted, deme tiempo para pagarle esa culebra que tengo. Tengo que pagarle, tengo que organizar mi vida. El diagnóstico es cuestión de pecado, es una ruina económica, y si la ruina económica, ¿por qué causa? ¿Por qué estoy en el pozo de ruina económica? Tengo que hacer mi diagnóstico y ver cómo arreglo la situación. No es que el Señor te saca de un problema económico para que inmediatamente entres en otra deuda y en otro problema, porque algunos son así. Salen de un pozo y le saltan a otro pozo. Les fascina. Salen de pozos y saltan a otro pozo. No. ¿Cuál es mi problema aquí? ¿Es que administré mal? El mal administrador Dios le quita, y al buen administrador Dios lo bendice. Parábola de los talentos. Administró bien, le doy más. Administró mal, le quito. No diezma, arregle ese asunto con Dios. Haga un presupuesto de sus finanzas. ¿Qué es lo que será que me estoy gastando más de lo que me gano? Me gano 400 mil pesos y me gasto 800 mil pesos mensuales. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Endeudarse. ¿Será que tengo que vivir de una forma más simple, de una forma más sencilla? ¿Será que tengo que cambiar de nivel de vida para arreglarme y organizar mi vida? Hay algunos que dicen, no, yo no lo hago. Yo lo que es, me sostengo. Me reviento endeudado, pero buena facha, ¿sí o no? Se ve muy bien, está reventado. No, decido organizar. De pronto aquí tengo que organizar mi vida, tengo que bajar de nivel, tengo que vender esto, tengo que organizarme acá, porque voy a vivir fuera del pozo. Porque he decidido vivir en paz y no en problemado en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mis queridos hermanos, olvídense de que el Señor le va a pagar la deuda a usted. Algunos dicen que Dios le pague. Ay, que Dios le pague, hermano. ¿Y usted qué? ¿No me va a pagar a mí? Yo no puedo, que Dios le pague. No, señor, usted me paga. Y firme unas letras, miro a ver cómo organizar conmigo, pero que me paga. Que Dios haga un milagro y que ese tipo le perdone. Eso es posible. Ahora algunos estarán de rodillas, Señor, un milagro, que el tipo me perdone. No, mejor que vaya, hable con la persona. Esa es una de las cosas que usted tiene que hacer cuando tiene problemas. Yo tenía un amigo que estaba acompañando en unos proyectos muy grandes, una empresa muy grande, y me dijo un momento, me dijo, hermano, estoy desesperado porque le debo tanto a los bancos, tanto allí, yo no veo más, no duermo, estoy angustiado. Le dije, mira, te vas a infartar y mañana te entierran y le deja todas las deudas a la señora. Y a los hijos, ¿por qué no hace lo siguiente? Vaya al del banco, vaya donde todos y ponga la cara y dígales, no tengo plata, demen una espera, por favor, y voy a organizarme, le firmo letras, miro a ver cómo organizo, pero ponga la cara. ¿A cuánto de ustedes le choca que esta bellecita del cual se le robó esa plata ni le pone la cara, sí o no? La verdad, y se me esconde. Hace milagros, se me desaparece. ¿Por qué no se deja ver? Ponga la cara. Y hermano, mira, tengo que solucionar esto. Deme espera. Deme un tiempo. Estoy en crisis. La integridad no significa no fallar, no pecar, no caer a pozos. La integridad significa poner la cara. Decir, este ha sido mi problema, estoy dispuesto a resarcirlo y a cambiar mi situación. Ay, eso sí es agradable, ver una persona íntegra. Santo no es aquel que no peca, que no falla, que no se equivoca, sino aquel que sometió su vida al Señorío de Cristo. Y le dice, Señor, ayúdame. No vive por su gracia, sino por la gracia de Él. No por sus fuerzas, sino por la fuerza de Él. Y por eso tiene capacidad de ir, de enfrentar situaciones, de reconocer su pecado, de reconocer sus fallas. Y dice, ayúdeme, yo quiero salir del pozo, deme un tiempo para salir de ahí. El cuarto diagnóstico que usted tiene que detectar es que mi problema es de resentimiento, es un problema de aspecto del pasado, que tengo que liberarme de eso, no vivir de ese pasado. Es un asunto aquí de mala administración. O el asunto también que de pronto tiene que investigar es El problema que estoy viviendo y enfrentando es diabólico, es algo demoníaco. Y como lo he dicho aquí muchas veces, nosotros tenemos que cuidarnos de ver al diablo en toda parte, porque algunos ven al diablo en todo, al diablo en el arete, el diablo en la sopa, el diablo en la falda, el diablo en no sé qué. Al hijo pobrecito lo torturan, si lloró es el diablo, y arrodíllese, y el esposo, vi el diablo hoy, ¿cómo así? Eso, esposo no es el diablo. Mi mujer la vi el diablo, pastor, enroscada, no es el diablo. Ella es una bendición para tu vida, hermano. Pero algunos le atribuyen al diablo a todo, pero sí hay que tener discernimiento cuando de verdad es el diablo. Es una cuestión diabólica la cual yo necesito acá reprender, resistir, tomar las promesas de Cristo, apropiarme de la palabra y resistir al diablo para que huya de mi vida, de mi hijo, de la situación en que está. Todos esos diagnósticos hay que hacerlos para poder buscar la medicina correcta que el Señor te tiene en la Escritura. ¿Qué es lo que el Señor me dice? Y hermanos, una palabra de ánimo para todos. Sea el problema en que esté, para el que cree, todo le es posible. ¿Lo cree o no lo cree? ¡Claro! ¡Claro! A mí hay veces me dan bien en unos casos tan tenaces de consejería. Y yo pues, no doy muchas consejerías, pero algunos, ya la secretaria me dice, mira, dé consejería acá. Entonces, algunos casos, yo en la mente digo, Señor, deme sabiduría, porque ese es un caso muy complejo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué le dije a una persona estos días? Le dije, mira, mientras que el paciente chapalee, hay esperanza. ¿Sí o no? ¿Cuál es el médico, a no ser que sea un médico sin ética, pero cuál es el médico que el paciente llegó ahí grave y dijo, aplíquele de una vez eutanasia? Póngale una inyección para que el sinvergüenza no se mueva ni canse más. Ningún médico lucha, intenta, póngale oxígeno, póngale sangre, ponga esto. Yo hablaba con un médico de cuidados intensivos. Y él me decía, mira, mi labor acá es como sea tratar de salvar el paciente. Porque en un caso que enfrentamos allá, algunos de los familiares decían, no, mira, déjala descansar, déjala descansar. Y él dijo, yo no puedo. Mi labor es salvar el paciente. Si Dios determina otra cosa, se va. Porque eso está en manos de Dios. Así es el Señor. Su labor, el Espíritu Santo, la intercesión de Dios ante el Padre, es todos los días para que tú te salves. Para que salgas del problema en que está, para que vea victoria, para que vea el poder de Dios obrando en su vida. Esa es la labor del Señor. Y ya que tú no quieras, es otra cuestión. Pero si usted quiere, si busca, si se levanta como el hijo pródigo, hay esperanza, hay solución para el problema más tenaz que usted tenga. El Señor es especialista en problemas imposibles. Como alguien decía, la fe comienza donde la razón termina. Ya no pude más, la ciencia no pudo más, ahí camino por fe. Confío en el Señor. Por último, hermanos, yo quisiera decirle lo siguiente. Una persona que está metida en un pozo, allá, imagínese usted metido allá en ese pozo. Esta persona tiene dos opciones, estar mirando el pozo así todo el tiempo y mirar el agua fétida, la corrupción, la contaminación y estar ahí metido. ¿O qué debe hacer esa persona? ¿Qué es lo que más buscaría una persona metido allá? Mirar dónde hay luz. Buscar salida. Nosotros como familia nos vimos una película en esos días, nos vimos como familia sobre las Torres Gemelas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron esa película? Con Nicolas Cage, este hombre protagonizó una experiencia de un bombero. Él era un de esos policías, de esos bomberos que se metieron a las Torres Gemelas. Y cuando estaban metidos por allá, ustedes saben todo lo que fue la hecatombe, se vinieron, se desplomaron. Y por lo regular, algunos de los que quedaban por ahí, como en los primeros pisos, aquí abajo, quedaron enterrados. Todos estos edificios los construyeron con unos sótanos muy profundos y esta persona quedaron enterrados varios compañeros. La historia se da en la crisis, en la experiencia que ellos están viviendo enterrados. Y se ve de todo. Algunos que rezan, otros que están haciendo de todo, pero hubo uno que cogió el revólver y le dijo a los compañeros, no resisto más, se suicidó. Pero hubo dos personas, estaba en ese el protagonista central y otro, que no quitaron la mirada de un huequito de luz que había allá al fondo. Y ellos miraron allá y tenían esperanza de que alguien pasara. Y uno que estaba totalmente aquí aprisionado empezó a hacer ruido. A ver si de pronto alguien lo escucha allá arriba, donde había un poquitico de luz. Y ese, la luz que vieron allá, en esa claraboya, en ese lugar que había, los sostuvo, los mantuvo a estos dos, hasta que por fin alguien pasó y medio escuchó un ruido. Y empezó a escuchar, y un ruido, y gritó, ¿hay alguien ahí? ¡Sí! Aquí hay alguien. Esa luz los sacó. Nunca quite la mirada de Jesús. Nunca quite la mirada de Él. Es la luz al otro lado del túnel. Nuestra esperanza está en Él. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque sale su aliento y en un momento perecen sus pensamientos. Nuestra esperanza está en Él. Pacientemente, la ayuda vendrá, en el tiempo de Dios vendrá, pero no claudique. Dígale al de enseguida, no claudique. No, pero es en serio, hermano, dígale. No claudique. Tenga su esperanza en el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde, verdad, vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu ayudador, es tu sombra, a tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada, y te guardará del mal. ¿Verdad, hermanos? ¿Usted lo cree o no lo cree? Bueno, hermanos, ¿cuántos están de afán para irse? Levante la mano. Sálgase. Bueno, hermanos, quiero pedirles que usted tenga unos minuticos más. Yo sé que algunos están ya desesperados. El almuerzo empieza a rugir el estómago. Pastor, está muy largo. Pero si va a salir, salga tranquilo, no le vamos a acusar. Pero tenga unos minuticos más porque vamos a hacer una oración de sanidad y liberación. ¿Lo quiere hacer usted? ¿Lo quiere proclamar? Vamos a hacer un tiempo de oración de sanidad y liberación. A ver, hermano, ¿está la letra? ¿Sí la lee o no la lee? Es muy pequeñita. ¿Qué nos pasó? ¿Puede ampliarla o no, hermano? Para nosotros, los de 20 años, ya esa letra no nos da. ¿Sí pueden o no pueden? ¿Ah? Ave María, qué belleza. Muy bien, hermanos. Si pueden, o si no, déjenla así, hermano, porque no, si a las 3 de la tarde no se ha cuadrado, decidimos que no. ¿Sí o no? Si no puede, tranquilo. Póngala como está y pídale al Señor un milagro para sus cataratas, para su miopía, para todos sus problemas. Dígale, Señor, ayúdeme a ver. Muy bien, hermano, póngase de pie, hermano. Vamos a clamar al Señor juntos, proclamar victoria en Cristo Jesús. Usted lo que cree lo confiesa, dice la Biblia. Lo que cree lo confiesa, ¿sí o no? Yo voy a confesar lo que creo. Y esta es una oración de fe que vamos a hacer todos juntos. Juntos oremos. Te invoco, Señor, que eres digno de alabanza y quedo salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia te invoqué, Señor. Te llamo mi Dios, y desde tu templo tú escuchas mi voz. Mi clamor llega a tus oídos. Fuerza mía. Pueden ir levantando, hermanos, mientras estamos leyendo. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Extiende tu mano desde lo alto y toma la mía. Sácame del mar profundo. Líbrame de mis enemigos poderosos, de aquellos que me odian y que son más fuertes que yo. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Padre, te confieso mi pecado. No quiero ocultártelo. Voy a confesarte mis transgresiones, Señor, y perdonarás mi maldad y mi pecado. Confieso que tú eres mi roca, mi amparo y mi libertador. Eres mi roca en la cual me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Eres mi más alto escondite, mi refugio y mi salvador. Sálvame de cualquier cosa que quiera destruirme. Eres mi lámpara, oh Señor. Tú iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo puedo lanzarme contra un ejército. Contigo puedo saltar una muralla. En cuanto a ti, Padre, tu camino es perfecto. Tu palabra es intachable. Tú eres un escudo para todos los que en ti se refugian. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino tú? Si estás de mi parte, ¿quién puede estar en contra mía? No escatimaste ni a tu propio hijo, sino que lo entregaste por mí. ¿Cómo no habrás de darme generosamente, junto con él, todas las cosas? Tú sabes los planes que tienes para mí, oh Dios. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darme un futuro y una esperanza. Gracias, Dios, por querer llevarme hacia el triunfo. A ti clamo, Señor, roca mía. Yo estoy seguro de que no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya podría contarme entre los que se quedan en el pozo. Oye mi voz que te suplica que tengas misericordia, cuando a ti acudo en busca de ayuda. Con todo el corazón clamo a ti. Respóndeme, Señor, quiero obedecer tus decretos. A ti clamo, sálvame y con tu ayuda cumpliré tus estatutos. Ayúdame a levantarme antes del amanecer para pedirte ayuda. En tu palabra he puesto mi esperanza. Sácame de este pozo resbaladizo, del lodo y del pantano. Pon mis pies sobre una roca y dame un terreno firme en que pararme. Pon en mis labios un cántico nuevo y un himno de alabanza a ti, mi Dios. Haz que muchos vean y pongan su confianza en ti, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios, quien cabalgue en los cielos para ayudarme, entre las nubes con majestad. Tú, Dios eterno, eres mi refugio y me sostiene entre los brazos. Expulsa de mi presencia al enemigo, Señor, diciendo, destrúyelo. Bendecido soy. ¿Quién es como yo? Una persona rescatada por el Señor. Tú eres mi escudo y mi ayuda y mi espada gloriosa. Señor, que acuda tu mano a mi ayuda, porque he escogido tus preceptos. Ansío tu salvación, oh Señor, y en tu ley sea mi regocijo. Déjame vivir para alabarte y que tus leyes me sostengan. Me he extraviado como una oveja perdida. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Dios, tú me armas de valor y aderezas mi camino. Puedes hacer que mis pies tengan la ligereza del venado. Tú puedes mantenerme firme en las alturas. Tú adiestras mis manos para la batalla, mis brazos para atezar de puerco de bronce. Tú me das tu escudo de victoria. Te agachas para levantarme. Me has despojado del camino para que mis tobillos no flaqueen. Nada es imposible para ti, mi Señor. Me encomiendo en tus manos. Líbrame, oh Señor, por mostrarme tu gran amor cuando me sentí asediado y arrojado de tu presencia. Tú oíste mi voz suplicándote que tuvieras misericordia. Amén, amén, amén. Cierre sus ojos por un momento y dele gracias a Dios. Pues en fe, dígale: Señor, gracias. Yo recibo hoy esta palabra. Decido hacer tu voluntad y vivir en obediencia a lo que tú me has enseñado hoy. Dígalo así: yo me comprometo, Señor, si lo quieres hacer, a obedecer lo que tú me has pedido. Y yo recibo esta palabra de fe. Proclamo que caminaré en nuevas dimensiones. No veré más el pozo. Saldré del pozo y viviré en libertad en Cristo Jesús. Proclame una palabra de fe y de esperanza. Levante su voz. Dígale: Señor, esto confieso, esto recibo. ¿Qué quiere decirlo ahora mismo? Levante su voz en fe y dígale: Señor, esto es lo que yo confieso hoy. Esto es lo que yo recibo. Hágale, hermano, haga la oración. No me mire a mí, no mire al de enseguida. Está perdido alguno de ustedes acá. Diga una palabra de fe para su propia vida. De acuerdo a lo que crees, eso recibes, dice el Señor. De acuerdo a la palabra que proclama, a esa vida que usted está llamado a vivir en abundancia y en victoria. Usted decide vivir en las alturas. Decide vivir sentado con Cristo en los lugares celestiales, o decide vivir en los pozos de la tristeza, del odio, de la amargura, de la depresión. Yo eso lo resisto y le ordeno que huya de mi vida. Dígale: huye toda ruina de mi vida, huye toda miseria, huye toda tristeza, toda palabra, échala fuera en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo proclamo libertad, proclamo una vida nueva en Cristo Jesús. Proclamo, Señor, que en ti soy más que vencedor, en ti soy más que victorioso. Dígale: Señor, toma mi mente y yo quiero resistir todo pensamiento del diablo, todo lo que me atormenta con pensamiento de fracaso, de ruina, de que no vas a salir. Diablo mentiroso, el diablo cavó una tumba para ti si tú quieres caer en ella, pero Cristo tiene un trono para ti, para que se sientes con Él, para que camine con Él en la bendición a la cual Cristo te ha llamado. Gracias, amado Padre. Levántate, Señor, levántate en fe. Proclamamos esa palabra. Levántate, Señor. Sí, Señor, levántate por tu pueblo, por la iglesia. Levántate, levántate, Señor. Dígale duro al Señor: Padre, levántate. Levántate, sácame del pozo. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Dígalo. Voy adelante de ti. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Proclámelo. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Y huya. Voy adelante de ti. Tus enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Otra vez, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Aleluya. Delante de ti. Si usted trajo un amigo por primera vez, alguien necesita una oración especial, venga aquí adelante, hay un equipo que quiere orar por usted, quiere escucharlo. Aquí adelante hay un equipo que espera. No olviden inscribirse para el seminario, los que se van a inscribir. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Tu gran amor, por tu gran amor.